Ya estamos de vuelta en la zona X, cabros. Seba. Dime, Leonardo. Bueno, ¿qué tenemos para esta sección, Leonardo? ¿Qué vamos a conversar? Mira, yo tengo algo muy interesante que... ¿Qué leer? Cuéntame. Te propongo... Por favor. Mira, tengo en mis manos acá un pequeño librito. Muy... muy simpático. El mensaje de Silo. Querido por muchos. Claro, claro. Odiado por otros. Muy controversial este tipo de Silo. Bastante. Mira, yo quería leerte aquí un pedacito muy, muy breve. Dele. De este libro. De un capítulo que se llama Los Principios. Si por favor. Haciendo referencia a los principios de acción válida. Si por favor nos pudiera leer. Ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. A ver, digamos al DJ que se calle un poquito. ¡Cállate! ¿Ven? Obediente. Mira, mira, mira, un ejemplo. ¡Cállate! Dale. ¡Cállate! ¿Ven? Excelente. Por favor. Bueno, como les contaba, o sea, como les leía, dice aquí, ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. Ese, dice aquí, es el primer principio de acción válida. ¿Qué te parece, Leonardo, este postulado? Increíble. ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Increíble! ¡Ay, qué terrible! Es algo... como lo... pero ya, pues, si es en serio la cosa, bro. No, la verdad... ¿Lo escuché alguna vez antes? Sí. La verdad que quedé así como... ¡Wow! Flotando. Así como... Pensando un poco en la palabra. ¿En qué palabra? Oh, ¿En la palabra de Silo? Exactamente. Bueno, no sé, a mí en realidad me llama la atención como esto de los principios que plantea aquí. Es una serie de 12 principios que podríamos ir comentando a lo largo del programa. ¿Sí? Quizás de este y de otros más a futuro. Pero no sé, a mí me hace pensar un poco como eso, ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. Como cuando uno se cierra mucho como a, no sé, a los cambios, uno no quiere negarse a hacer como la vista gorda como a lo que está pasando. Exactamente. ¿Cómo exactamente? No, te estoy contando lo que, no sé, como lo que me evoca. Es que tengo un pensamiento muy parecido, ese es el problema. Muy bien, muy bien. ¡Pero si somos gemelos! ¿Y tu mamá también te va a dejar color? Ah, no, no podemos andar auspiciando, creo. Le vamos a pegar al DJ para que esto lo borre, ¿eh? Ya, muy bien. Que se porte bien, ¿no? Ya, por favor, Sebastián. Bueno, que... ¿En qué estaba yo? continuemos, estabas en un principio. Ah, claro, pues. Ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo. Mira, déjame leerte el que sigue para ver si te... Por favor. Si te pasa algo, alguna revelación interior. Pelusa. ¿Ven? Continúa. Muchas gracias. Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario. ¡Oye, qué bueno eso! Como cuando cateteáis, cateteáis a alguien. ¡Ay, cachao! Onda, oye, ya, pues hagamos esto, pues, oye, ya, pues hagamos esto, pues vamos, pues vamos, pues vamos, pues vamos, pues. Y ahí como con el dedo, así, ya, pues. ¿Y te aburre? Y al final, como que no sé, el otro se chorea y dice, ándate a la... ¡Pip! Ah, no, ándate a la... Exactamente. Oye, ¿sabes que tengo una teoría? Con que estos compadres del Conquistador que salen en la noche, para mí que ocupan esos libritos porque se tiran unas frases sí, iguales. O para mí que agarran esos charquis de 300, ¿ves? Le sacan la estampita que dice el Consejo del Arriero. Y lo... Oye, sí, pues bacán ese Consejo del Arriero. Así como esas galletitas que están saliendo en Facebook, las galletitas de la suerte. Y... weas raras. Mira, todo eso en Facebook. Ya. Después de los los pollacios de Leonardo. Exactamente. Podríamos poner... ¿Qué tenemos para pa continuar esta sección, Leonardo? Vámonos con... esta segunda sección del programa. Ay, ay, ay. Vámonos con Johnny Cash. Ya, ¿qué quería escuchar? Personal Jesus. Excelente. Vamos con Johnny Cash. Esto es Johnny Cash y Personal Jesus. ¿En dónde? En la zona X. Oh, sí. Puta que somos bacanes, güey. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Bueno, el tema, güey. ¡Ya estamos de vuelta! Con ustedes, Sebastián Suárez. ¿Sabes qué? Haciendo así, weón, me imagino a Mr. Bean, weón, cuando habla. Así como... Tan, tan. Sebastián. Dime, cuéntame, antes de seguir con el programa. Tú, que tienes una banda. Sí, cuéntame. Que te gusta grabar tus temas. Me encanta grabar. ¿Grabas eso en una sala decente? Pucha, no, po. Terrible, vigle la sala, po. ¿Un precio decente? No, terrible, caro, po. ¿Te sientes cómodo? No, po. Terriblemente mal. Sí, que estoy chato de que cada vez que tengo que ir a rockear a algún lado, no... Te tengo la solución. No puedo ni ensayar como la gente, no sé, que no pueda grabar como la gente. No. Te tengo la solución. ¿Cuál es la solución? ¡Producciones Vaca Eléctrica! ¡No lo puedo creer! ¡Ah, qué terrible! ¡Oh, my God! Por favor, el mejor sonido. Instrumentos de primera calidad. ¿Sonido en vivo? Sonido en vivo. Mira tú. Oye, ¿y si quiero grabar mi disco? Espectacular, lo puedes. ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Que acaso ellos van a venir a mi casa? Obviamente. No te lo puedo creer, es como una especie de... ¿De qué? De bueno. Nada, son un estilo único. Espectacular todo, ya lo saben. Producciones Vaca Eléctrica. Exactamente. Oye, ¿cómo puedo encontrarlos? Están en la página de nuestro blog, pero el número de contacto, por si lo quieres escuchar, es el 92761999. Tiene que contactarse con... Doctor Suarazo. Así que él... Así, textualmente, Doctor Suarazo. Con él entonces podrán... Exactamente, el celular... Encontrar respuesta a todas sus necesidades. El celular es el... Rockeras. 92761999. Así que ya lo saben. Nosotros tenemos más datos en nuestro blog. Ya lo saben, Producciones Vaca Eléctrica. Siempre apoyando el rock. Y todo lo que sea cultura. Exactamente. ¿Continuamos con el programa, Sebastián? Muy bien, muy bien. Por favor. Sí, me da risa, me acuerdo una vez que fui a hacer sonido en un... O sea, como a grabar un evento. Yeah. Ahí en Casa Piedra una vez. Ya. Yeah. Y está el compadre este que lee las noticias. ¿Cómo se llama el...? Hay como 10.000 weones que leen noticias. Puta, sí, es que se llama Mauricio... ¿Mauricio Hoffman? Uno que habla como así también, pero que era como medio cachoteoncito y talando, y que siempre decía, muy bien, muy bien. Mauricio Bustamante. Ese parece que era. ¿Ya? Yeah. ¿Qué es del TVN? ¿Claro? Sí, Mauricio Bustamante. Bueno, era, no sé si todavía hay toda la onda. Sí, sí, sí, aún es. Pero ¿ya? A mí me parece que sí. Cuéntame, cuéntame, por favor, que la gente se entusiasmó. Ah, nada, pues que era muy gracioso nomás, pues. Ese fue el comentario de Sebastián Suárez. Continuando con continuando con nuestro programa. ¿Qué? ¿Johnny Cash? ¿Viste la película? Sí, sí, bastante chora. Esa de Johnny and June. Para todos los que les interese saber un poco más de la historia de Johnny Cash, por favor, les recomendamos la película Johnny and June. Pasión y locura. Pasión y locura. ¡Búsquela en su feria favorita! ¡Oh, sí! ¡Fala feria para todos! Exactamente. Bueno, también pueden encontrarla en las cadenas oficiales de distribución de todas estas cuestiones fílmicas, como videoclubes y demás. En su videoclub favorito. Si es que claro. Existen todavía, pues, ¿con cuál es el blockbuster? En el videoclub de la esquina pueden encontrarlo. Alto. Típico el videoclub. Con mucho rock, romance... Sexo, alcohol y drogas. Y pasión desenfrenada. Sobre todo drogas. Bueno, ¿para qué te cuento? Ese weón era... Era como chancho para las pastillas. Por favor. Conservemos, escuchemos un poco de este... Affection for people and things that went before. I know I'll often stop. Qué lindo, espectacular. Ay, qué lindo, qué lindo. Ay, ay, pero si me encanta este Yorikache, este niño. Ay, ay, ay, yo sé que tengo una amiga que cuando habla así como de los, de cualquier tipo así como, ¿ya?, que le gusta y toda la cuestión, dice, habla de el niño. Así como, uy, el niño que me gusta, y la metí. Y me da risa, po. Igual es de lo más como tierna y amorosa, pero igual me da risa, po. ¿A quién no? ¿A quién no le daría risa? Sobre todo si somos mal pensados. El niño, el niño. Un saludo para la Katy y su niño. Oye, podríamos poner algo mejor antes de... No, seguir no, dando la hora mejor. No cambie de radio, no sea... ¿Qué te parece? Vamos si con... le pedimos a nuestro DJ su... ¡Pelusa! ¡UFO! ¡Pelusa! Llegan los alienígenas. ¡Doctor, doctor! UFO con Doctor Doctor en la zona X. Recuérdelo, www.lazonaxblog.blogspot.com. Y el correo, Sebastián, lazonax.mail@gmail.com. ¡Bien! ¡Se lo aprendió! Y también en el dial 103.5 para toda la región. Quinta. Que no se te... Ah, sí, po. Bueno, esas son las cosas de estar debutando en esto de la radio, po. Vamos entonces con Doctor Doctor de UFO en la zona X. Doctor Doctor, please. Oye, ya en vivo. Más encima, esto es la zona X. Buena, Osperusa. Thank you. Gracias, gracias. Oh, gracias, Chile. I love you. Hola, güey. ¿Estos genes han venido a Chile? No tengo idea, que son de año en Loli estos compadres, pero... Bueno. Pero nada, si han venido los Rolling Stones, no sé. Oye, yo quiero que venga ACDC. ACDC, weón. Qué bien, weón, puta. Oye, qué mal que no puede venir. O sea, que no quieren venir los weones. Vino Maiden. ¿Qué crees tú, weón? Vinieron todas las mejores bandas. Falta Metallica y ACDC. ¿Qué crees tú, weón? Deberían pasar el estadio. Deberían negar el estadio. Mira, deberían pasar el estadio. Esa es mi teoría. No sé, weón, yo creo que no, weón. ¿Por qué? No estoy de acuerdo. Yo creo que si los vecinos no quieren cooperar. Pero hay otros espacios que sí están disponibles, porque está ahí, como el club hípico. Pero ahí está el problema, pues las productoras no ganan suficiente plata. Es que yo encuentro que ganan más porque tiene más espacio. Pero menos espacio para sectorizar. Entonces pueden menos espacio para cobrar entradas más caras. Para Iron Maiden. O para tener diferente variedad de precios. Todo muy bien, salvo el serio problema de que por ahí, por el tercer tema, empezó a quedar la cagada. Empezaron a apretar. Yo estaba adelante y... Puta, bajé como 2 kilos, weón, entre la apretada. Y el otro problema que tiene el club hípico, que tiene 3 salidas de 3 metros de ancho para 60.000 personas. Cuesta. Chao. Yo me demoré más que la chucha en salir. Y me demoré como media hora. Estaba yo entonces. ¿Cuál ganado? Tú tuviste la oportunidad de ir el 2008 y ir a medio. Sí. Bueno, y también a ver ACDC la vez anterior que vinieron. Eso fue cuando el 96. Mira, qué fantástico, fantástico. En ese tiempo, Sebastián, ¿qué estás haciendo pajero? Sí, con mucho orgullo. Así me gusta. A mucha onda. ¡Arriba los pajeros! ¡Arriba! Oye, pues, ¿y qué estás haciendo tú el 96, güey? Tenía 4 años recién. Me estáis goleando. Yo nací en 1992. ¡Guau! Mi primer concierto me llevó mi hermana para el Día de la Juventud, parece que fue. No. Que tocaba Sinergia. ¿Qué más? Cholo Mandinga y Los Chanchos. ¿Me estáis hueando? Tenía 13 años para mi primera tocada y duré menos que un candy, weón. Casi me ahogo, ¿eh? Oye, ¿cómo nos vamos conociendo, Sebastián? Yo la primera tocata que fui 10 años antes de esa que te cuento, 12 años antes. El primer concierto fui a ver a Los Prisioneros, fui con mi mamá. ¿En el 84? En el 84, cuando tocaron en el Estadio Chile y toda la onda. Mira, el Estadio era lo máximo, y andar ahí todos los buenos terribles volados y pasaban los pitos. Y yo no me acuerdo, porque mi mamá dándome cuenta después que estaba ahí como terrible urgía. Pero me acuerdo ahí el escenario, y los buenos... ¡Hola! ¡Somos Los Prisioneros! ¡Vamos! ¡Qué recuerdo! Estaba excelente. Sebastián, podría estar una tarde entera contándonos recuerdos. Podríamos pasarnos del tiempo el programa contándonos recuerdos. Pero yo creo que ustedes están conociendo a... Sí, quizás. Oye, quizás en otro capítulo... Podríamos dedicar una sección del programa a revisar algunos conciertos a los que hemos ido. Me parece. ¿Qué te parece? Yo creo que podemos conseguir ese material. Espérame un poquito. ¡Pelusa rota! ¡Para la próxima semana! O no sé, para cuando sea. Tome nota. Por favor. Aún así te amo, Pelusa. Oh, la wea romántica. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Y oigan, ya, po, ¿en qué estábamos? Estábamos con ACDC, pues no nos desviemos. No nos perdamos. La zona X se pone con ACDC. Si no quieren pasar el Estadio Nacional, está bien. Pero que se haga de alguna forma que podamos todos disfrutar de un buen espectáculo sin molestar a nadie también. Se hizo joda. Pedimos el club hípico. Exactamente. Se hizo joda con lo de Kiss para el Movistar Arena. Se cambió al Bicentenario de la Florida. Yo tuve una mala cueva de no haber podido ir, pero tú sí fuiste. Bueno, sí, no es muy buen lugar el... No. O sea, es muy buen lugar para ver un espectáculo ese estadio, pero también está el problema de los vecinos. Es como un barrio... súper como es cariño, súper tranquilito, súper todo. Entonces, no sé. Quizás si los rockeros de nuestro país se comportaran mejor, podríamos hacer maravillas. Así que invitamos a todos los rockeros a mostrar su lado bueno, su lado noble, su lado más rockero. Y así tener un espacio exclusivo para nosotros. Y va ICDC. Y por favor que venga ICDC. Ya, vámonos con un tema. Nos vamos con... con ACDC, por favor. ACDC, váyanse a la cresta roja y va. Ahí ponemos esta, güey. Bueno, algún día. Ya vamos con este tema. Back in Black. Con ACDC. ¿En dónde, Sebastián? En la zona X. O sí. A través de UCB Radio, 103.5 FM para toda la quinta región.